Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Hoy tenemos mucha información importante relacionada con los medios de comunicación. Les agradecemos su compañía y les saludamos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez aquí en la cabina, acompañados ya de Fernando Mejía Barquera, que está aquí con nosotros. Un placer saludarte, Graciela, Fernando, amigos y amigas que nos escuchan. Tenemos un programa con temas muy interesantes. El primero de ellos, bueno, el eje central de este programa es que la radio en México enfrenta retos muy importantes frente a la digitalización. Los aspectos técnicos, aunados a los económicos, plantean dificultades que las radiodifusoras están asumiendo de diferentes maneras, de acuerdo a sus circunstancias particulares. Hoy vamos a hablar de esto con Fernando Mejía Barquera, quien es un experto en el tema. Además, vamos a tener un enlace telefónico sobre el conflicto en Canal 22, un reportaje sobre el reconocimiento de la UAM Xochimilco a la maestra Betty Solís y, por supuesto, Notimedios, donde los medios son noticia. Te invitamos a que te quedes con nosotros y participes en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo cariño a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada todavía y aquellos que lo hacen a través de internet en www.e-medioradio.edu.mx. Les recordamos que el podcast del programa se puede descargar de la página web de Radio Educación y de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante la transmisión de este programa. Por supuesto, y no solo por esa vía, sino en Twitter, estamos como @radioelfin, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si prefieren comunicarse en tiempo real, marquen al teléfono multilínea de Radio Educación durante la transmisión del programa 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. Tenemos, como siempre, varios regalos para ustedes. La revista Cuarto Oscuro, que nos regala Pedro Valtierra. También tenemos el video, el documental Los Dueños de la Democracia, que nos envía el canal 6 de julio. Y un libro, El Derecho de la Información, Reflexiones Contemporáneas, de Perla Gómez Gallardo. Así que llámenos, participen, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre todos los acontecimientos recientes sobre este tema tan importante que es la comunicación. Efectivamente, Graciela. Pues arrancamos con Notimedios. Notimedios. La madrugada de este jueves falleció a los 87 años de edad el periodista Jacobo Zabludowski. Arturo Corona, coordinador de información de Jacobo, confirmó su muerte y señaló que el periodista había estado hospitalizado por una deshidratación de la que estaba mejorando, pero un derrame cerebral le quitó la vida. Los restos del periodista serán velados este jueves en el Panteón Israelita de la Ciudad de México. Persiste el descontento de trabajadores en el Canal 22. En un nuevo comunicado, un grupo de trabajadores denunció que el director de Canal 22, Raúl Cremó, ha emprendido una campaña contra quienes acusaron censura y acoso en esa televisora cultural. Por esto, los firmantes proponen realizar un debate con el director general del canal y que los moderadores sean Javier Esteinú, Fátima Fernández, Alejandro Guerrero o Genaro Lozano. Esto luego de que Raúl Cremó apareció en la barra noticiosa de Canal 22 para defenderse personalmente de las acusaciones por censura y arbitrariedad editorial, y a que fue rechazado el derecho de réplica de las y los trabajadores en vivo y en el mismo espacio de Noticias 22. Sobre este tema, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, dijo que Canal 22 debe mantener su vocación originaria, que es la difusión de la cultura, mediante la libertad de expresión. oposición y destacó que Raúl Cremó ha manifestado tener la voluntad para entablar un diálogo con los trabajadores. El director del semanario El Tábano, Gerardo Nieto Álvarez, fue asesinado en su oficina en el municipio de Comonfort. Este es el primer homicidio de un periodista en el estado de Guanajuato. Tras darse a conocer el asesinato, periodistas de diversos medios expresaron su solidaridad y exigieron el esclarecimiento pronto de los hechos. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue raptada la publicista y reportera Claudia Terán Terán. El procurador Jorge González comentó que por estos hechos ya se ha dispuesto de un gran número de investigadores para dar con el paradero de la reportera. Anuncia Radio 13 que su frecuencia en amplitud modulada, XEDA, quedó fuera del aire y que al menos 150 empleados fueron recortados debido a la falta de voluntad política para ofertar frecuencias de FM en el Distrito Federal. En un comunicado, Carlos Quiñones, director y concesionario de Radio 13, explicó que se tomó la decisión de sacar del aire su frecuencia debido a que la AM ya es obsoleta, a que no hay publicidad para estas estaciones en el DF y a que financieramente es insostenible. En Baja California, el juzgado penal de Rosarito dictó auto de formal prisión al policía municipal Rafael Rodrigo Robledo por abuso de autoridad en perjuicio de la periodista Carmen Olsen. Esto luego de que se acusó injustificadamente a la periodista por obstruir la justicia cuando se encontraba documentando un caso de abuso policiaco. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que en el estado existen colaboradores y trabajadores de medios de comunicación que tienen vínculos con la delincuencia organizada. En un festejo atrasado por el Día de la Libertad de Expresión, Javier Duarte pidió a los periodistas no confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios. Asimismo, advirtió a los comunicadores que deben portarse bien, porque dijo, vienen tiempos difíciles y su gobierno piensa sacudir el árbol para que caigan todas las manzanas podridas. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato determinó que el Ayuntamiento Priista de San Miguel de Allende violó la libertad de expresión de 6 periodistas, por lo que el presidente municipal, Mauricio Trejo, deberá ofrecer una disculpa y sancionar a 5 funcionarios. En noticias internacionales, Donald Trump presentó una demanda por $500 millones contra Univision por la decisión de esa cadena de televisión de poner fin a un contrato para transmitir el concurso Miss Estados Unidos. Previa a esta demanda, empresas como Televisa, Hora TV de Carlos Slim y NBC rompieron relaciones con el empresario en rechazo a las opiniones que emitió el 16 de junio pasado, cuando se destapó como aspirante republicano a la Casa Blanca. Ese día, Donald Trump dijo que México manda a su gente, pero no a la mejor, solo a criminales y violadores. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog en la página elfinjustifica.wix.com/notimedios. Tome nota de esa página, elfinjustifica.wix.com/notimedios, porque es el nuevo blog donde está alojada esta sección importante que está, bueno, pues constantemente alimentada por las noticias de comunicación que se generan todas las semanas, Graciela. También en nuestro Facebook estamos subiendo continuamente información relacionada con los medios de comunicación. Les invitamos a darle me gusta a nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios. A compartirlo con sus redes, por supuesto. A compartirlo, a leer todo lo que subimos para estar informados de este tema. Y pues uno de los temas que ha estado difundiéndose mucho precisamente en las redes sociales en estos últimos días ha sido el conflicto que se ha generado en Canal 22 a raíz de que un grupo de trabajadores del área de noticias denunciaron censura y emplazaron al director a un debate público. Esto dio lugar a un intercambio de posiciones en las que se expresaron posturas encontradas tanto de autoridades como de trabajadores y manifestaciones de apoyo de la sociedad civil. La dirección del canal ofreció a los quejosos un espacio de réplica grabando un mensaje, lo cual fue rechazado por los inconformes que quieren un debate en vivo en el noticiero de Canal 22. Y bueno, para platicarnos de esto, a reserva de que en próximos programas podamos abordar el tema de una manera más profunda y plural, vamos a tener una breve conversación con Marco Lara Clar, quien es uno de los que ha estado pues firmando estos desplegados y difundiendo esta información. Marco, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Graciela. José Ángel, como siempre, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Marco. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió en Canal 11? ¿Qué es lo que dio lugar a Canal 22, perdón, lo que dio lugar a esta protesta? A partir de que el señor Raúl Cremu tomó la dirección general de Televisión Metropolitana, SADCB, que es la empresa paraestatal que tiene la permisionaria de Canal 22, hubo, a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha habido una política fáctica que empezó con recursos de contención de cierto tipo de temáticas o de programas, y que hizo crisis a través de actos de censura, de acoso en cuanto a la libertad de expresión y laboral, y en general maltrato laboral, negativa a la negociación, a la apertura, al diálogo, habida cuenta que estamos hablando de un medio público. El asunto se complicó, si bien había habido ya síntomas severos de censura, se complicó el ambiente cuando hace aproximadamente un año, el único programa de periodismo de investigación que era El Observador y que desapareció la semana pasada por decisión del señor Cremu, empezó a ser cambiado de días, luego de horarios, luego fue reducido a media hora y luego hubo cuando menos, hubo algunos programas censurados, temas censurados, hasta que un programa fue enlatado y después en el global pasó algo semejante. Y a partir de un suceso relacionado con la salida del aire de MBS de Carmen Aristegui, la crisis se agudizó hasta ahora, que ha sido semi-desmantelada la dirección de noticias como la conocíamos hace apenas un par de semanas, sin director, que era Juan Jacinto, con un productor también en una situación indefinida, cuyo contrato se venció y no fue renovado, y con parte del equipo de investigación que formábamos nosotros ya fuera, porque los contratos no fueron renovados. El director del canal y algunos de los trabajadores del Canal 22 han negado que esta situación haya sido provocada por censura y más bien se hace referencia a problemas presupuestales, a la carencia de recursos económicos y en el caso de, por ejemplo, de también el presidente de Conaculta, el señalamiento del que el Canal 22 tiene objetivos de difusión cultural y no precisamente noticioso. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, en primer lugar, me parece que basta con que cualquiera revise las columnas, por ejemplo, en el financiero del señor Cremu, para que constate que es un priista recalcitrante, es un periodista adosado al PRI, es decir, no estoy descalificando, estoy solamente describiendo un hecho, es un periodista que considera estadistas a Peña Nieto y a Beltrones, por ejemplo. Y la pregunta es un periodista adosado al poder público y con matiz priista, va a poder gobernar una televisora pública con independencia, autonomía, equilibrio noticioso, ética? Yo lo dudo, a menos que como Gollum y Sméagol tenga dos personalidades por lo menos. Por otra parte, el grupo de trabajadores básicamente se ha expresado, el sindicato, el señor Cremu utilizó al sindicato, está utilizando al sindicato para ejercer presión sobre los trabajadores técnicos, particularmente los camarógrafos y personal de sets y asistentes de cámara, presionándolos a través de la líder del sindicato para que firmen una carta de apoyo. Está también la carta que habría publicado Laura Barrera, que es la conductora de una de las conductoras del noticiero, y básicamente es todo lo que hay, aparte de algunos boots que pues no hemos sabido quién los patrocina o quién los promueve. Y en realidad hay asuntos más de fondo, es decir, esto no se reduce a lo que decimos nosotros frente a lo que dicen ellos. El 23 de junio, Graciela, el señor Cremú, apareció sorpresivamente en el noticiero, que es un noticiero del público, en un medio público, para, sin estar propiamente planeada su aparición, surgió después de un corte y durante más de 25 minutos utilizó el tiempo de noticias del canal violando el derecho a la información de los ciudadanos, justificándose, descalificándonos y autoalabándose. Eso es eventualmente constitutivo de responsabilidad administrativa de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y esto entonces yo ya no es que ellos lo digan o lo digamos nosotros, eso lo tendrá que dirimir la autoridad competente, que es la Secretaría de la Función Pública, y esa es una de las faltas. Ahora, hace rato tú al presentar decías que nosotros teníamos un debate mezclándolo con el derecho de réplica. Son temas distintos. Nosotros emplazamos a Raúl Cremú a un debate respetuoso para problematizar la situación del canal y en general la de los medios públicos, reflexionar, y por otra parte, en virtud de que él acudió unilateralmente e ilegalmente al noticiero e hizo prevalecer su voz, nosotros exigimos el derecho de réplica, que está tanto en el artículo 6 constitucional, es decir, es un derecho humano, como en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que significa que si no se nos respeta el derecho de réplica, también el señor está violando la Constitución, y ese tema sin duda es materia de amparo en virtud de que se trata de un derecho humano. Entonces, como vemos, no es su voz contra la nuestra, es un problema de que en el Canal 22 se está quebrantando la legalidad. Pues estaremos muy atentos, Marco Lara Clark. Muchísimas gracias por ponernos al tanto, al público, a las audiencias de Radio Educación, en torno a esta problemática. Ojalá y se abran estos canales de diálogo que se han prometido y se termine con este conflicto para que el Canal 22, si es posible, salga fortalecido. Estaremos en contacto contigo y con muchas otras personas. Gracias, ¿no? José Ángel, no se han prometido ningún canal de diálogo. Lo que ofrecieron fue el derecho de réplica mediante una grabación, pero la ley impone que sea en el mismo formato y en la misma modalidad, y nosotros exigimos que sea en vivo como el señor Cremú se presentó. Y por otro lado, pues yo diría, les agradezco mucho su apertura y pues ojalá no tengamos que decirles pongan sus barbas a remojar, porque esta es una tendencia que tiene que ver con la conculcación de la libertad de expresión como una política de Estado, enfáticamente hacia los medios públicos, educativos, culturales. Estamos de muchas acuerdo. Gracias, Marco. Seguiremos atentos a este caso. Hasta Les pronto. Dejo abrazos a ustedes y a sus audiencias. Hasta gracias. Pronto. Marco Lara Clar, hablando del conflicto en el Canal 22. Y bueno, vamos ahora a continuar con el programa. Entraremos más adelante a la entrevista sobre la situación de la radio frente a la digitalización con Fernando Mejía Barquera, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Pero antes vamos a presentar un reportaje preparado por Alexia Cervantes sobre el reconocimiento de la comunidad de la UAM Xochimilco a la maestra Beatriz Solís Lede. El reportaje. El reportaje. De la semana pasada, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco reconoció la trayectoria de la maestra Beatriz Solís Leré como profesora distinguida de dicha institución. En la ceremonia que tuvo lugar en la sala de consejo académico, la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la unidad Xochimilco, destacó la participación de la maestra Solís Leré en la construcción institucional de la UAM. Beatriz Solís tiene una trayectoria de más de 40 años en la UAM y pertenece al grupo de profesores fundadores de la carrera de comunicación social en el plantel Xochimilco. Alumnos y colegas de diversas generaciones admiran su trabajo como profesora investigadora titular del Departamento de Educación y Comunicación, y a decir de ellos, ha defendido siempre una posición crítica y rigurosa vocación para los estudios de la comunicación. Así, la maestra Solís Leré, quien también fungió como defensora de las audiencias de radioeducación en el periodo 2012-2015, expresó su alegría y gratitud por la distinción, y en entrevista para El Fin Justifica a los Medios, nos habló acerca de lo que significa este reconocimiento para ella. Bueno, es el reconocimiento pues fundamentalmente a los 41 años que tengo de estar en la universidad, en este proceso de construcción de una institución en donde también me construí a mí misma. Tanto la universidad como yo nos construimos desde 41 años. Y es el reconocimiento fundamental pues al trabajo que se ha hecho como docente, con los alumnos, con los egresados, y también al trabajo de permanente vinculación en el que yo he sido muy insistente. La universidad no puede aislarse de lo que pasa en la vida real y en la sociedad, ni en los compromisos políticos, ni alejarse de otras instituciones. Y mucho de mi trabajo en la universidad ha sido ser como un eslabón permanente entre la universidad y otras instituciones y el poder legislativo, en donde se toman decisiones que nos competen, o en las organizaciones civiles o en los medios comunitarios. O sea, también tener un cable en tierra siempre puesto, y no nada más en el lugar cómodo, reconfortante del cubículo. De igual manera, nos comentó acerca de sus líneas de investigación y sus proyectos a futuro en torno a la defensoría y los derechos de las audiencias. Mi línea de trabajo, mi línea de investigación han sido las políticas de comunicación, el derecho a la información, que además es un tema tan amplio que abarca mucho tiempo y que es de nunca terminar, de nunca acabar. Pero bueno, ahorita en este momento vamos a centrarnos mucho en dos grandes bloques de trabajo. Uno, tratar de trabajar con mucho mayor profundidad y precisión el tema de los derechos de las audiencias. Y por el otro lado, estoy trabajando en una comisión académica que se formó en la universidad hace ya 2 años, en donde hemos estado trabajando para preparar todo un nuevo planteamiento para el plan de estudios de la carrera de comunicación. En estos momentos y en estas épocas de la convergencia necesitamos un profesional convergente, no enfocado única y exclusivamente al estudio de los medios de comunicación como tradicionalmente los hemos venido conociendo, sino en los procesos de comunicación, más que en los medios, de formar profesionales en el proceso o en los procesos de comunicación que se dan. Entonces vamos a hacer un cambio drástico. Sin duda, la referencia a Beatriz Solís constituye un principio de autoridad, respeto y reconocimiento. Beatriz Solís Leré es experta en el derecho a la información e investigación de medios. También es fundadora e integrante de los consejos directivos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación y de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Y en este sentido, es todo un referente para las futuras generaciones de comunicólogos, generaciones en las cuales, señaló, confía abiertamente. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Pues nos unimos a la felicitación, al homenaje, al reconocimiento a la maestra Beatriz Solís Leré, a este reconocimiento que le ha hecho la UAM Xochimilco, la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, a esta maestra decana de la comunicación, y un orgullo en este rubro, mi querida Graciela. Sí, nuestra ex defensora de las audiencias aquí en Radio Educación, amiga y maestra de muchos de nosotros. También varios radioescuchas la felicitan. Pedro Jauregui dice, bien ganado Betty Solís, y deplorable la programación de Ibero 90.9. 10.9, salvo El Triste Turno y Terra Prieta. Y también Lourdes Garzón Mendoza, vía Facebook, dice felicidades a Betty Solís. Muy bien. Bueno, pues otra de las noticias ahí del día de hoy es la muerte del periodista Jacobo Zabludowsky. Que ya la dimos en las noticias. Que pasó en las noticias, pero que habría que comentar un momentito nada más. Un hombre de claroscuros en torno a la comunicación en México, un hombre de su tiempo, como platicabas bien fuera de micrófono, Graciela, y que, bueno, representó toda una época en la comunicación de México, para bien o para mal, o para las dos. Algunos radioescuchas se refieren a esto, precisamente, Clausán Gómez, vía Facebook, dice, un luto alegre para la verdad histórica. Zabludowsky fue el principal desinformador de la última mitad del siglo XX mexicano. Lourdes Hernández Quirós, de Coyoacán, dice, agradezco que tomen temas importantes y que no favorezcan la figura de Zabludowsky. Ustedes le dan énfasis realmente a las cosas importantes. También dice Heriberto Sánchez, gracias a Radio Educación por este programa, ojalá sigan comentando sobre Aristegui. Es lamentable la muerte de Zabludowsky, pero no olvidemos que este señor manipulaba la información cuando era reportero. Claro, además murió ya a los 87 años de edad. Ángel Pérez Delgado, de Venustiano Carranza, dice, me encuentro en ayunas de información veraz desde el despido injustificado de la gran periodista Carmen Aristegui. Así es, en nuestro Facebook tenemos información de lo que se va generando con Carmen Aristegui, síganla porque esto pues no ha terminado. Y Borola Tacuche de Burrón, vía Facebook, nos dice, hola, disculpen, ¿podrían hablar de la radio digital? Por favor, ¿y qué va a pasar con Radio AM? Muchas gracias, queridos maestros, estoy loca de contento por el 1060, muchas gracias, pues ¿qué cree? Precisamente es nuestro tema de hoy, vamos con nuestra entrevista. La entrevista. El proceso de digitalización de la radio en México enfrenta, por supuesto, varios retos que aún llevará tiempo resolver. Los más importantes dependen de las propias radiodifusoras, pues tienen que ver con los recursos económicos con que cuenten y las estrategias que puedan llevarlos a salvar los obstáculos. Tanto emisoras comerciales de uso público o social se encuentran frente a un cambio largo, incierto, para transitar hacia la radio digital. Y para conversar de este tema, hemos invitado al maestro Fernando Mejía Barquera, quien es especialista en estos temas de la radio, la televisión, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, articulista de Milenio Diario, donde publica todos los jueves su columna Cambio de Frecuencia. Bienvenido, Fernando. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, Graciela, José Ángel. Un placer saludarte, maestro. Teníamos ya tiempo de no tener la oportunidad de conversar en vivo. Gracias por la invitación. ¿Qué situación dirías que tienen actualmente las radiodifusoras en México frente a este fenómeno del cual se ha hablado mucho, que es la transición digital? Se habla del apagón analógico para la televisión, que ya está, digamos, a punto de suceder este año, pero en la radio, ¿qué sucede, Fernando? Bueno, en la radio, con respecto a la digitalización, podemos encontrar dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver con la convergencia digital, y particularmente con la relación de la radio con Internet, que es un espacio también donde se desarrolla la radio digital y donde la radio se enfrenta a otras formas de audio digital, por ejemplo el podcast, el streaming, etcétera, ¿no? Y por otro lado está el tema propiamente dicho de la radio digital, donde México, como sabemos, adoptó el sistema estadounidense iVoox y está en una muy lenta transición hacia que todas las estaciones transmitan digital y que todos los receptores podamos escuchar transmisiones de radio digital. En este caso, respondiendo a lo que comentabas, José Ángel, no hay un plazo para que en la radio se cumpla lo que se ha dado en llamar el apagón digital, perdón, analógico, porque a diferencia de lo que ocurre con la televisión, que ya vamos a tener, como tú decías, el apagón analógico el 31 de diciembre de este año, en la radio, en el caso de la radio, no se estableció una fecha límite, sino que es voluntaria, de acuerdo a cuestiones económicas, tecnológicas, la incorporación de las estaciones hacia para transmitir señal digital. Entonces, eso va a tardar no sabemos cuántos años. Primero, tal vez tendrían que migrar las estaciones, mi querida Graciela, Fernando, amigos y amigas que nos escuchan, de la amplitud modulada a la FM para después llegar a la digital, ¿o cuál sería, digamos, que ese periplo? Bueno, hay aquí un asunto muy interesante, que es que el sistema estadounidense que adoptó México, el IVOC, es para tanto para AM como para FM. Sin embargo, hay diferencias muy importantes. En el caso de AM, se puede lograr un audio, una calidad de audio equiparable a el CD, que es algo así como calidad digital. 44.100 por 16. Así ya. Es. Pero no tiene, es decir, se puede lograr eso, pero no tiene las ventajas que sí tiene la radio digital en FM, que en FM, en el caso de FM, hay un elemento que es una joya, digámoslo así, que es la posibilidad de multiprogramación. Ya. Es decir, que en una misma frecuencia se puedan transmitir 3 y hasta 4 señales diferentes. Uh-huh. Ya lo estamos viendo, porque ya tenemos en México, y específicamente aquí en el Distrito Federal, grupos radiofónicos que transmiten señal digital, que son el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Centro, Radio Fórmula y el grupo Imagen. Esas, pero tanto en AM como en FM se requiere un receptor distinto, es decir, no como los que hemos tenido en nuestros radiecitos, no portátiles, radiecitos, ¿no? Sino algo mucho más sofisticado. Claro, que tenga esa recepción. Se venden en muchos no, lados, sí se venden, ¿no? ¿No? Yo voy a tener que decir. Ya tienes el tuyo. Sí, no, claro, no, ya tiene mucho tiempo. Probablemente como dos años que ya se venden uh-huh. en Best Buy, por uh-huh. ejemplo. O incluso en Radio Shack, ¿no? Ya también se pueden conseguir. Uh-huh. Cuestan, por ejemplo, uno portátil que se puede llevar para ir a correr, hacer ejercicio, más de la mitad de un celular de la actual generación, más o menos ese espacio ocupa. También hay de mesa, también hay para automóviles. Sin embargo, el precio, por ejemplo, de un radio muy pequeño, portátil, está entre 900 y 1000 pesos. Ya, no es barato. No es barato. Cuando pues uno puede conseguir un radio AM FM normal en pues 250, una cosa uh-huh. así. Y a uno bastante. Sí, uno bueno, bastante digamos, decente, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a las diferencias. Los receptores de radio, por ejemplo, estos que estoy comentando ahora, ya no incluyen la banda de AM. Así lo cual es en una enorme desventaja para las emisoras que transmiten en AM. Porque las emisoras que transmiten en AM pueden decir, bueno, queremos pasar a la transmisión digital, lo cual es posible, claro, cuesta, hay que poner el equipo correspondiente, hacer la solicitud al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero, en primer lugar, habría que ver cuántas personas tienen un radio con sintonía digital en AM, si, uh-huh. si aún hay muy pocos con sintonía digital en FM, es casi, probablemente sea 0.000 uh-huh. y es muchos rareza. Ceros tenerlo en AM. Entonces, uh-huh. En realidad el futuro de la radio digital me parece que está planteado para la FM. Por eso es muy importante que las emisoras que tienen solamente frecuencia en AM tengan la oportunidad de pasar a la FM. Y aquí es un asunto, un espacio donde tiene que ver la economía, la tecnología y sobre todo la política. Claro. Y también los intereses comerciales, ¿no? Porque claro. hay una oposición de parte de los radiodifusores, de los dueños de la radio comercial, que no les conviene la digitalización, porque el mercado, dicen, no está maduro para transitar a la multiprogramación y a, a la frecuencia digital. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es por un lado, los que tienen solamente AFM, como el caso de Radio 13, están viendo que ya el negocio pues no está ahí? De hecho, el que Radio 13 haya salido del aire tiene que ver con esto. Pero las FM parece ser que se están oponiendo a, o están tratando de que se retrase lo más posible la digitalización. Sí, bueno, también hay que distinguir dos procesos que están en este momento en curso. Uno es la posibilidad de que en FM se reduzca el ancho de banda o el espacio de la separación entre dos emisoras contiguas, que actualmente, según la norma oficial mexicana respectiva, es de 800 kilohertz, o sea, 0.8 megahertz. Si nuestros radioescuchas ven su radio de FM, van a darse cuenta, si empiezan a mover el dial de izquierda a derecha, que la primera estación en operación es 88.1, después se pasa a 88.9, y así sucesivamente, aunque hay excepciones. Por ejemplo, entre 94.5 y 95.3 está, perdón, entre 90.5 y 91.3 está 90.9, que es la emisora de la Universidad Iberoamericana. Y ahí nada más hay 400 kilohertz o 0.4 megahertz de separación. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende? Digamos que es lo que pretende las personas o las organizaciones que pugnan que quieren migrarse, ¿no? Que quieren, pero, que haya más espacio en la, claro, FM para nuevas emisoras. Y también la emisora del Politécnico está, me parece que es 95.7, también está ubicada con 400 kilohertz de separación respecto a las dos contiguas, y la de la UAM es 94.1, también está ubicada en esa posición. Es muy probable, es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 30 de junio, o sea, esta semana, el martes, debió terminar el proceso para analizar si es conveniente reducir la separación de 800, que puede ser a 600 o a 400, o hasta 200. Yo siempre pongo el ejemplo de Buenos Aires, que es una ciudad donde se puede, uno puede escuchar 103 estaciones de FM. Claro, hay muchas que tienen un alcance muy reducido. Uh-huh. Y, por ejemplo, una puede funcionar con una potencia muy baja en un barrio del norte, uh-huh, de la ciudad, y en la misma frecuencia otra en el lado opuesto. Uh-huh. Yeah. Hay muchas estaciones de barrio, la policía tiene su la comunidad de hebrea, en fin. Entonces, el momento que estamos viendo es importante. El IFT o el IFETEL el martes terminó debió haber terminado este análisis e iniciará un proceso de consulta pública, y las medidas que decida adoptar tendrán que estar listas antes del 30 de septiembre de este año. Es decir, que en este trimestre, en este tercer trimestre de 2015, sabremos si se lleva a cabo esta reducción. La reducción de 800 a 400. Porque pueden decir que, bueno, es que hay tantas presiones de la industria que no vamos a reducir a 400, sino a 600 para que quepan menos. De hecho, así funciona con esa separación. Si ustedes recuerdan, es la separación que hay entre la Z, que es la emisora más escuchada en FM, y 107.9 del IMER. No hay 8. Ahora, ¿por qué si está esta norma de los 800 kilohertz de separación entre emisoras, se hizo la excepción en el caso de Radio Ibero y de la estación del IEPN? Bueno, en el caso de Radio Ibero yo siempre he pensado que se movieron la gente de la Ibero de manera muy inteligente, porque ellos tenían un permiso para operar con 100 watts, nada más para la práctica de la carrera de comunicación. Pero cuando entró Vicente Fox, que como sabemos es egresado de esa universidad, bueno, tardó 30 años, ya sabemos, en titularse, pero es egresado, y Fox, bueno, la ingeniería, el grupo de ingeniería de la Ibero, evidentemente entendió que era posible técnicamente. Ellos funcionan con 3.000 watts ahora, lo cual les permite prácticamente cubrir toda la ciudad. Toda la Ciudad de México. Sí, y hicieron las gestiones en ese periodo de Fox. Y Fox les concedió todo. Caso diferente de como sabemos, de la UAM, que tiene potencia ínfima, parece que son 6 watts, una cosa, 8, una potencia bajísima, y tiene 5 transmisores. Ubicados en varias partes de la ciudad. En sus 5 planteles, ¿no? Entonces, y funcionan al mismo tiempo con la misma programación y entonces cubren. ¿Y alcanzan a cubrir más? No toda la ciudad. Uh-huh. Ahora, en el caso de Radio 3 es muy interesante porque si ustedes recuerdan, los radioescuchas recuerdan, el martes precisamente apareció en 3 diarios, La Jornada, El Universal y Reforma, un desplegado del dueño de la emisora, del concesionario Carlos Quiñones, en donde expone por qué ya no salieron del aire. Habrá que ver si solicitó el permiso correspondiente o no, creo que él ha eludido responder eso, pero lo interesante es que se lanza al ruedo, ¿no? Dice, ya no hay mercado para la AM. La audiencia es cada vez menor en AM y aquí hay que decir. Y mejor decir que me voy a Internet. Tiene razón porque ya tiene mucho tiempo que la FM tiene más audiencia que la AM. Y dice el futuro de la radio está en la FM, sobre todo por la digitalización. Uh-huh. Entonces, ahora habrá que ver qué responde la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y la Asociación de Radio del Valle de México con respecto a este lanzamiento al ruedo de Quiñones, lo van a apoyar o no y en qué sentido lo van a apoyar, y también saber qué es lo que van a decir otras estaciones que nada más tienen AM. Como ¿cuántas son? ¿Tienes idea de cuántas son las que solo tienen AM? En la República no sé, pero en el DF está en primerísimo lugar Radio Educación, que es un caso que hay que tratar específicamente. Uh-huh. Radio 13. Porque Radio UNAM sí tiene su... Sí, sí tiene su FM. ¿No? Claro. Concretamente las que no están alineadas con los grandes grupos, porque en México hay una gran concentración. Claro. Entonces grupos como Radio Fórmula, ASIR, Radio Centro, tienen AM y FM. Uh-huh. Entonces, pero son concretamente de las que recuerdo. Radio 13, Radio Educación, Radio ABC, Radio Chapultepec. Y me parece que 620, aunque 620 me parece que fue adquirido por la cadena Raza, sin embargo no tiene FM en la Ciudad de México. Entonces, ¿de las del IMER? El IMER, como tiene AM y, AM y FM... No tiene una que esté solamente en AM, ¿no? No, sí, la XCB, aunque la XCB ya también la programan en digital. Radio Ciudadana también, sí, 660. Radio Ciudadana, sí, pero yo me refiero a que en un hipotético caso de una reorganización del espectro, concretamente en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara o Monterrey, que tienen un problema similar, o una situación similar, se podría establecer, bueno, las estaciones de AM, que pertenecen a grupos que tienen también emisoras en FM, pues esos ya no se les puede dar el todavía salto más, a la FM, claro. A las que no lo tienen, sí. Y también reservar espacios, bueno, obviamente en primer lugar Radio Educación, y también reservar espacios para emisoras de otro tipo, universidades, de organizaciones sociales, lo cual en un mercado como el mexicano suena un poco difícil, ¿no? Habrá que ver, yo no es que sea optimista, pero quisiera conocer primero qué es lo que va a decir en este trimestre o al final del trimestre el IFT. Yo alguna vez platiqué con un concesionario y la plática empezó muy violenta porque él me reclamaba que yo decía que las me decía, es que usted dice que son 400, que hay que reducir a 400. ¿Sabe cuántas familias dependen? 40,000, de la, en fin, ¿no? Todos estos. Ese discurso de la CIR, sí, ya lo hemos escuchado. Y entonces yo le decía, bueno, pero es que se puede en Buenos Aires, Santiago, París, Nueva York, Los Ángeles, ahí son 400 la separación. Y al final me dijo, bueno, mire, está bien. Yo creo que nosotros podríamos aceptar que en las, desde luego defender a nuestro gremio, y que las que no tienen FM pasen a FM, y lo otro, bueno, pues que sean estaciones de baja potencia para universidades, pero muy, para que muy las controlado. Oigan poquito. Sí, muy controlado, ¿no? Que no significa una competencia real para los mercados publicitarios. Sí. Bueno, pues yo creo que a lo mejor esta es la situación que va a tener que negociarse, ¿no? En la entrada de estas emisoras que ya están transmitiendo en AM desde hace tiempo, para que cuando menos esas emisoras logren entrar a la frecuencia de FM y de ahí pasar a la digitalización. Amigos, estamos platicando con Fernando Mejía Barquera sobre los retos de las radios en México para la digitalización. Entonces, llámenos, participen. Recuerden que estamos ofreciéndoles la revista Cuarto Oscuro, el libro Derecho a la Información de Perla Gómez Gallardo y el DVD Los Dueños de la Democracia del canal 6 de julio. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Muchísimas gracias a todas y a todos por comunicarse con El Fin Justifica a los Medios. Julie Pai vía Facebook, gracias nuevamente, felicidades a todos los que conforman el programa, en especial a ustedes, gracias Julie, y nos manda bendiciones que siempre se agradece. Jorge Luis Rocha nos pregunta en qué dirección nos encontramos ubicados. Es Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Recuerden que hoy en la tarde vamos a festejar los 18 años de Sexualidad en tu Propia un Voz. Concierto y toda la aquí con un concierto de música barroca y con Juan Carlos Hernández Meijueiro hablando de la Biblia y la sexualidad. Los esperamos por acá. Un especialista de primerísimo nivel, así divertidísimo. Es una biblioteca caminante ese señor. Así es. Espléndido. José Luis Ravelo nos habla de Guanajuato. Dice, ¿cuándo podremos disfrutar de la señal digital con Radio Educación? Bueno, de eso estamos hablando. Ahorita le vamos a preguntar a Fernando Mejía Barquera. Omar Ángel Pérez, vía Twitter, dice, @RadioElFin, ahora los escucho desde Brooklyn, New York. ¡Yo! ¡Cool! Eloisa Guerrero Vargas dice, ¿los defensores de las audiencias son una simulación? Como que ya me estoy acostumbrando al nuevo horario. Qué bueno que nos sigas aquí. Y bueno, no, yo creo que no son una estimulación. Por cierto, que nosotros estamos estrenando una batería colegiada de defensores de audiencia que pronto les vamos a dar a conocer. Pues, Fernando, ¿qué es lo que le podríamos contestar a José Luis Ravelo? ¿Cuándo podremos disfrutar de la señal digital de Radio Educación? ¿Cómo ves nuestro caso particular, Radio Educación? www.e-medioradio.mx. ¿Hay una señal digital ahí? Sí, claro. Sí, las estaciones están participando en un espacio de la digitalización ya desde hace tiempo, que es el de Internet. Ofrecen podcast, ofrecen conexión a las redes sociales, etcétera, y obviamente la transmisión en línea, ¿no? por Internet. Pero hay que distinguir eso de la radio digital por aire, la que se transmite por aire y que podemos recibir no por la red, sino a través del espectro radioeléctrico. Sin necesidad de estar conectados a Internet. No sé cuándo, pero sí tengo una idea del proceso. Y el proceso creo que tiene que ser luchar. Yo incluso yo no soy nadie para decirlo, pero digamos que si estuviera en la situación, no despreciaría hablar con Quiñones, con los concesionarios, y decir, bueno, vamos a hacer un frente para que se nos dé transitar a la para transitar en, porque esa es la ruta. Primero transitar a la FM, primero transitar a la FM, y creo que la posibilidad de hacerlo es esta reducción de la que hablamos, de 800 a 400 kilohertz, y después desde luego pelear por los recursos para poder transmitir la señal digital y también acceder a la multiprogramación. Imaginemos cómo sería una radioeducación con en FM analógica normal, luego HD1, la señal digital de radioeducación, y después otras dos o hasta tres. Radioeducación para niños, claro, niños de música, HD2, radioeducación para niños, HD3, para jóvenes, para jóvenes, en fin. Y para los de nuestra edad también. ¿Sí? Radioeducación con los programas históricos, por ejemplo, que, en fin, que, ¿no?, tenemos programas muy es una emisora que tiene una audioteca importante, envidiable. Entonces, así es. Y por supuesto, pues no quiero dar guayabazos, pero pues la imaginación y la capacidad entre quienes trabajan aquí, ¿no? Y espacio, ¿por qué no?, también a organizaciones de la sociedad civil, a gente que quiera ingresar a trabajar en radioeducación haciendo algunos programas para difundir lo que hacen desde distintas organizaciones, desde universidades, en fin. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, hay un ejemplo claro de una estación en los últimos minutos que ha decidido salir de la amplitud modulada por conveniencia a su modelo de negocio, y porque la amplitud modulada ya es un espacio que se vislumbra como obsoleto o que próximamente será obsoleto. Y en la FM vienen cambios. Las radios públicas, las radios concesionarias, que son, las radios de servicio social, que son las menos comparadas con las concesiones que tienen como fin el lucrar con la señal, tampoco tienen un espacio garantizado, mi estimado Fernando Mejía Barquera, en esta nueva composición. Habrá que esperar entonces, dices tú, a los pronunciamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí, yo creo que sí, ¿no? Podemos escuchar en el entorno de la Ciudad de México y Ciudad Metropolitana varias estaciones que transmiten por la vía libre, dejando este espacio de 400 kilohertz. En el norte de la ciudad, transmitiendo desde el CCH, podemos escuchar a radio, recuérdenme, me parece que es, recuérdenme el nombre del periódico de Flores Magón, Regeneración. Regeneración. La que huelga también. La que huelga. Uh-huh. En fin, aparecen diversas. La voladora, hay varias que transmiten en esa situación. Yo estaría por la legalización de esas radios, aunque ellos podrían decir somos alegales o no nos importa, pero como esas puede haber otras, incluso estaciones de barrio, de baja potencia, etcétera. Creo que un paso muy importante es esta reducción en la separación, y ahí se puede abrir un espacio muy grande. Bueno, pues el IFT tiene que ponerse a hacer su tarea ya, ¿verdad? Urge. Heriberto Sánchez, te has llevado el libro. El libro Derecho a la Información, de Perla Gómez Gallardo. Amelia Cruz dice, de la Magdalena Contreras, ¿me puede decir qué es la digitalización? Como si fuera para un niño de primaria, por favor, disculpen mi ignorancia. No, hombre, al contrario. La digitalización, muy rápidamente, significa convertir las señales al lenguaje binario, las señales de audio al lenguaje binario, pero concretamente, en términos mucho más sencillos, para el caso de la radio, implica la posibilidad de reducir tanto los aparatos de transmisión y de recepción como el ancho de banda necesario para transmitir. Eso es sumamente importante. Es decir, con la digitalización se reduce el ancho de banda necesario para transmitir, y por lo tanto, donde antes cabía una estación ahora o una programación, ahora pueden caber tres. Vale esto que hemos estado platicando, que nos ha estado contando Fernando Mejía Barquera, también para una situación rural en nuestro país, no solo urbana. O sea, la desaparición de la AM, ¿no funciona mucho mejor la AM en circunstancias no rurales? Claro, eso tiene que ser analizado por el IFT, y también por quienes hacen, sí, evidentemente, en términos de alcance, y cuando no se quiere elaborar una programación, digamos, donde lo importante es el mensaje y no tanto, digamos, la calidad en el sentido del audio digital, etcétera, yo creo que la AM seguirá teniendo importancia. Yo pienso que la AM no deberá desaparecer, pero sí tendrá que ser reencauzada, recanalizada, reencauzada con nuevos funciones y servicios, ¿no? Manuel Macías, ya se llevó el video, dice: felicidades por los temas tan importantes. ¿Tienen algún comentario sobre la red 700? Salvador Silva Cabrera, de Cuauhtémoc, dice: el programa siempre es muy interesante, se agradece que toquen esos temas, que obsequien además libros y videos. No, pues investigaremos en torno a esta red 700. A lo mejor se refiere a la de 700 MHz, que es para la utilización de banda ancha. Pero bueno, eso es un tema para otro programa. Fernando Mejía Barquera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer, como siempre, platicar contigo y conversar estos temas tan interesantes. Muy gracias. Amable. Muchas gracias, Fernando. Un gusto tenerte aquí. Y a ustedes que nos sintonizaron, recuerden que tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 1:05 p.m. Acá y hoy, a celebrar lo de sexualidad en tu propia voz. Así es, en la tarde los esperamos aquí a las 6:00 p.m. Hasta entonces. Radio Educación. Presento. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Luis Oropesa y Arturo Sayas. Servicio social, Eduardo Ocampo, Ana Gutiérrez y Rogelio Beltrán. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.